De eso estamos en comunicación telefónica con quien es abogado de la PDH, Mauricio Rojas, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte, Mauricio, ¿cómo ha sido esta presentación, esta denuncia en relación a la represión y a la persecución del pueblo mapuche? Sí, te comento. La PDH tiene una activa participación en causas ligadas a la problemática mapuche. Somos querellantes, yo soy apoderado de esa querella en la causa de Santiago Maldonado, que tiene un contexto muy fuerte, la represión del pueblo mapuche como nexo causal de la muerte de Santiago Maldonado, y además somos querellantes también, y además la abogada de la familia, y por el otro lado como querella de como organismo de derechos humanos, la muerte y asesinato de Rafael Nahuel. En ese contexto de análisis de las causas, lo que notó la PDH es una mecánica reiterada en la represión, lo que nos hace presumir la existencia de un plan sistemático por la mecánica reiterada, por una lógica funcional, por un nivel de organización en esta mecánica, que lo que pedimos es que la justicia lo investigue con una denuncia más de 50 hojas, donde hacemos un análisis minucioso que nos hace presumir la existencia de que existe una coordinación organizada de las más altas esferas, porque si no, no podría haber ocurrido, en el cual la estrategia final era golpear a las comunidades mapuches para que depongan sus reclamos, su protesta social y su reclamo por tierras, ¿no? En ese sentido, preguntarte también, Mauricio, el pueblo mapuche que viene hace siglos resistiendo y el avasallamiento ha sido constante en los distintos gobiernos, pero ¿se ha agudizado con el gobierno de Macri? Sí, exactamente. En realidad el conflicto viene siempre, es un tema interesante que vos planteás. Desde la reforma del año 94... el dominio originario de los recursos naturales pasan a las provincias. Es decir, que en todo ese periodo, esencialmente, los conflictos estuvieron acotados a cuestiones provinciales, en el cual se dio represiones en las provincias, pero el Estado federal tenía nula participación. Se daban procesos represivos muy fuertes, bueno, en la provincia de Chubut, eran situaciones en Neuquén, en Río Negro, pero no existía la intervención directa del Estado Nacional a través de su fuerza de seguridad, situación que cambia con la llegada al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Ahí empiezan a plantear la cuestión federal, para lo cual se generó la idea de que, bueno, ¿cómo interviene en las fuerzas federales? Había que crear un enemigo interno con carácter federal, y el mejor enemigo interno era darle la construcción de que estábamos ante un grupo terrorista que atentaba contra la Constitución, el Estado Federal, etcétera, por lo cual habilita, digamos, ese es el sustrato técnico. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, ese es el sustrato técnico para considerar de que estamos ante un grupo beligerante, un grupo insurgente prácticamente, que es la definición que hace el Ministerio de Seguridad, un informe que hace en el 2017 que se llama RAM, un informe escandaloso por las consideraciones que hace, donde plantean la tesis de esta idea de terrorismo, ¿no? De las comunidades mapuches, sí. Por lo menos algunas de las comunidades, ¿no? Mauricio, y allí en ese sentido también un rol de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que cuando funcionan estos dispositivos de poder para estigmatizar a un sector y construir una estrategia, se dan estos dispositivos, son partes también, obviamente. La comunicación es un rol muy muy importante, ¿no? Eso en todos los campos ocurre. ¿Qué sucede si se avanza con esta denuncia, ¿no? ¿Qué puede suceder con la ministra Bullrich? Nosotros, bueno, el plan, nosotros lo que planteamos es que fue coacción agravada. La uh-huh. coacción agravada es justamente, se agrava cuando lo que se intenta es deponer algún derecho de tierra o que alguna persona abandone su lugar de residencia o, en este caso, serían las posesiones de tierra. Uh-huh. Y que en ese interín se dieron torturas psicológicas, físicas, y que devinieron en un abuso de autoridad seguido de muerte, que es lo que nosotros consideramos que es el nexo de causalidad de las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Uh-huh. Por lo tanto, la calificación que en la hipótesis de que avanzara la denuncia penal son muy, muy fuertes. Lo que le decimos a la justicia es que hay que investigar una mecánica. La mecánica reiterada que vemos es esta mecánica de hacer los asaltos coordinados a las comunidades mapuches. La ministra Bullrich en enero del 2016, en febrero del 2016, ellos llegan en diciembre del 2015, o sea que lo primero que hacen es modificar un protocolo para la protesta social en el cual modifican dos cosas. La modificación que hacen son dos herramientas que provocan después la muerte de, por un lado, de Santiago y de Rafael Nahuel, porque eliminan una prohibición que tenían las fuerzas de seguridad de utilizar armas de fuego. Bullrich la elimina. Uh-huh. Y luego lo que hace, introduce en un protocolo de actuación la tan mentada de flagrancia, que es el elemento que utilizan para argumentar la irrupción a la Pulov en Resistencia Cuyamen, donde desaparece Santiago Maldonado. Uh-huh. y culmina con su muerte, ¿no? Es decir, claramente hay un nexo en esta modificación del protocolo y en la muerte de Santiago y de Rafael. Además, ellos en el informe RAM del 2017 dicen que este tema del terrorismo mapuche fue tratado en el Consejo de Seguridad Federal, en el cual Patricia Bullrich modifica el protocolo. Lo interesante de esto es dónde se hace esta modificación o dónde se anuncia el cambio de la modificación del protocolo. No se hace en Buenos Aires, no se hace en Misiones, en otro lugar, se hace en Bariloche, que es epicentro de las comunidades mapuches, ¿no? Uh-huh. O sea, claramente da toda la muestra, es lo que a primera visión parece, fue una eventual declaración de guerra, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, y todo este mecanismo que a la vez, por otro lado, un pueblo que viene resistiendo, un pueblo-nación que viene resistiendo durante siglos, pero que también se visibiliza cada vez más la fuerza que tiene. ¿Han seguido habiendo avances luego de la muerte de Rafita Nahuel? Sí, el avance más significativo fue la detención del prefecto Pintos. Uh-huh. Y en una resolución